el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se autoriza la concesión de garantías derivadas de la financiación que pueda otorgar el Banco de España a favor de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Quiero enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos en general y muy especialmente a todos aquellos que tienen sus ahorros en la Caja Castilla-La Mancha, ya sean pequeños ahorradores, ya sean empresas, proveedores o acreedores. Con esta decisión, el Banco de España y el Gobierno garantizan sus ahorros y sus depósitos.